Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, que sale a vuestro encuentro una semana más, con la habitual responsabilidad de Elena Villegas al frente del control técnico y la voz de Alberto Sansegundo presentando los textos y las canciones que integran las distintas emisiones. Esta noche abrimos una nueva miniserie, también de tres programas, como la finalizada el lunes pasado y que se centró en Bessie Smith. Aunque en esta ocasión, el protagonismo, la figura principal en torno a la que girará el espacio, recae en Henry David Thoreau, el ensayista, poeta y escritor norteamericano, de cuyo nacimiento se cumplieron 200 años el pasado julio. Hace un mes presenté en mi otro espacio en Radio Universidad de Salamanca, Todos los libros, un libro, una reseña de la obra mayor de Thoreau, Walden. Os remito al blog del programa del mismo nombre para profundizar en la figura del visionario, combativo, vitalista, rebelde, utopista, revolucionario, precursor y, con un término aún no inventado en la época, ecologista, filósofo de Massachusetts. Algunas de las distintas vertientes de su plurifacética personalidad van a comparecer en las tres entregas de la serie, en las que voy a leeros varias decenas de sus pensamientos, entresacados de sus múltiples obras y recogidos en un libro que acaba de publicar la editorial Errata Naturae, responsable de esta última recuperación de los textos básicos de Thoreau. El libro al que aludo se titula Todo lo bueno es libre y salvaje, y en él se presentan numerosos de sus textos, casi todos muy breves, y muchos de ellos incluso meramente aforísticos, que se ocupan de su propia personalidad, los animales salvajes, la escritura, la vida en las ciudades, la ciénaga urbana, la defensa de la naturaleza, el amanecer y el atardecer, consejos sobre moda, la verdadera educación, ética y dietética, la libertad y la esclavitud, el elogio solitario de la amistad, la esquiva bondad, los alegatos contra aquellos que nos gobiernan, los bosques de la salud, los sonidos de la naturaleza, el firmamento y las estrellas, el héroe, el hombre como animal más feroz, llegar a ser el que uno es, los ancestros indios, el meollo de la existencia, la obscena muerte, la siembra del carácter, la biblioteca celeste, el pretendiente de la naturaleza, lo que piensan los demás, las posesiones, la religión y los asuntos del cielo, la rueda de las estaciones, la simplicidad, el conflicto entre sociedad y soledad, la felicidad de las marmotas, la sala de pensar, la importancia del presente, la vida de los árboles, la verdad y los helados, el caminante, cómo ganarse la vida o la vida salvaje, por citar las rúbricas de los capítulos en los que la editorial ha agrupado las profundas e interesantes reflexiones del pensador. Aunque mi selección de los textos pretende ser lo más heterogénea posible, ofreciendo muestras de casi todos estos temas, desde el punto de vista musical he querido, sin embargo, privilegiar la faceta de defensor del medio ambiente e inspirado a Dalí de la conservación y el respeto a la naturaleza, de ecologista precursor, de Thoreau, para que sea ella la que aflore en la vertiente musical de los programas. Escucharéis así, en las tres emisiones, más de 40 canciones en las que de manera directa o de un modo tangencial prevalece el enfoque ambientalista, esa visión del mundo que aboga por la protección y la preservación de la naturaleza como ejes principales. Espero que la conjunción entre los lúcidos pensamientos de Thoreau y los sugerentes temas musicales de inspiración ecologista pueda interesaros. Un hombre sano, en realidad, es el complemento de las estaciones, y en invierno lleva el verano en su corazón. Did you feel you were tricked?

En una agradable mañana de primavera, quedan perdonados todos los pecados de los hombres. All things and what they used to be lost. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be lost. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are alive. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? No tengáis prisa, ocupaos de vuestros asuntos. Pensad en la tortuga. Un verano entero, junio, julio y agosto, no es ni demasiado bueno ni demasiado largo para que una tortuga salga del cascarón. Tal vez os hayáis preocupado, hayáis perdido las esperanzas en el mundo, hayáis meditado sobre el final de la vida y todas las cosas parezcan estar precipitándose hacia la destrucción. Pero la naturaleza ha avanzado, de forma constante y serena, a paso de tortuga. I need to get away. I La norma es llevar consigo lo menos posible. Más de un hombre ha iniciado una nueva época de su vida a partir de la lectura de un libro. Thank you. Exchange love's bright and fragile glow for the glitter and the rouge. And in a moment they were swept before the deluge. Now let the music keep our spirits high. Let the buildings keep our children proud. After the deluge, let the music keep our spirits high. Let the buildings keep our children dry. Let creation reveal its secrets by and by. Tanto da que sea fácil o difícil el trabajo de un hombre, tanto da que éste se sienta feliz o infeliz, siempre habrá un pájaro que le cante mientras esté trabajando. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. If you're small and on a search, I've got a feeder for you to perch on. I can't stand in line at the store, the mean little people are such a bore. If you're small and on a search, I've got a feeder for you to perch on. Suena el silencio. Es musical y me estremece. Una noche en la que el silencio fue audible, pude oír lo innombrable. Si un hombre quisiera ponerse en la situación de enfrentarse con valentía al mayor mal que pudiera infligírsele, se daría cuenta de que no existe un mal semejante que soportar. Like you, but to the rest. Cultivemos el hábito de levantarnos temprano. No es sensato tener la cabeza mucho tiempo al mismo nivel que los pies. Han talado los bosques por los que paseaba en mi juventud. ¿No es hora de que deje de cantar? These songs are for you too. Is there anyone out there? En una sola frase, Todo lo bueno es libre y salvaje. Con el paisaje posapocalíptico de Nothing But Flowers, de los Talking Heads, ponemos fin por hoy a esta emisión de Buscando Leones en las Nubes, con la que inauguramos una serie de tres dedicada a David Henry Thoreau, el filósofo norteamericano, con ocasión del segundo centenario de su nacimiento, que aquí celebramos de un modo algo tardío. En la última hora habéis podido escuchar algunas reflexiones del pensador, recogidas de Todo lo bueno es libre y salvaje, la antología de textos que presentó hace unos meses la editorial Errata Naturae. De entre las múltiples preocupaciones del autor, destaca el interés por la naturaleza y el respeto del medio ambiente, temas que han aparecido en algunos de los fragmentos seleccionados de sus libros y que inspiran la totalidad de las canciones con las que he acompañado la lectura de aquellos. Sus intérpretes han sido Peter Gabriel, Joni Mitchell, los Beatles, Marvin Gaye, Three Dog Night, Fleet Foxes, Jackson Browne, Eels, Deep Forest, Ben Harper, The Handsome Family, Joe Walsh y los mencionados Talking Heads. Con el deseo de que hayáis podido disfrutar del programa, os decimos adiós, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo ideando las emisiones y hablándoos ante el micrófono. Pasad una buena semana. Adiós. Ik kan het niet meer.